Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la película Pelota de Trapo. Pelota de Trapo es una película argentina de género dramático, filmada en blanco y negro, del año 1948, de 114 minutos de duración, producida por Armando Bó y Jerry Gómez, y dirigida por Leopoldo Torres Ríos, sobre un guión que compartió con Borocotó y Jerry Gómez. Basado en un argumento del periodista deportivo uruguayo Ricardo Lorenzo, más conocido como Borocotó, que trabajaba en la redacción de la prestigiosa revista deportiva argentina El Gráfico. Cabe destacar que como asistente de dirección participó Leopoldo Torre Nilsson, hijo de Leopoldo Torres Ríos, quien también colaboró en el guión. La fotografía estuvo a cargo de Gumer Barreiros, siendo responsable del montaje José Cardelia y del sonido Alejandro Saracino, mientras que la música fue compuesta por Alberto Gnecco y Pedro Rubione. Fueron sus protagonistas Armando Bó y el niño Andrés Poggio, acompañados por Santiago Arrieta, Orestes Caviglia, Floren del Bene, Carmen Valdés, Graciela Lecube, Mario Barofio, Semillita, Perico Marante, Camilo Servino, Nicolás Palma, Ricardo Lang, Fernando Bello, Isabel Figlioli y Oscar Fuentes, con la participación de importantes jugadores del fútbol profesional de la época, como Tucho Méndez, Juan Carlos Salvini y Vicente de la Mata, el entrenador y exjugador Guillermo Stabile, y los periodistas Fioravanti y Enzo Centenario Argentino Ardigo. Un niño llamado Eduardo Díaz, apodado Come Uñas, perteneciente a una familia de clase obrera, tiene el sueño de ser estrella de fútbol. Para ello, con sus amigos y los chicos de la barriada, fundaron un pequeño club de fútbol con su sede armada con chapas, maderas y cartones, en un costado del potrero donde jugaban, y debajo de un gran árbol, con un cartelito en el que se lee Saca Chispa Fobal Club, jugando con una pelota de trapo, pero siempre suspirando por hacerlo con una pelota de cuero que veían a la venta en un negocio cercano. El sueño de estos chicos era poder comprar esa pelota de cuero, y se las ingenian para reunir el dinero y poder adquirirla. Ya de grande, el niño se convierte realmente en una estrella del fútbol, pero mientras juega en primera división, defendiendo los colores de un importante club con aspiraciones de campeón, el Atlético, y a medida que evoluciona el torneo, se consagra como gran jugador de fútbol y comienza a sufrir ciertos desvanecimientos con altibajos en su rendimiento, y el médico de la institución le descubre que su corazón tiene una aurícula dilatada que puede resultarle fatal si no abandona la práctica del fútbol. Ante la desesperación de Eduardo Díaz, El médico decide mantener ello en secreto hasta que termine el campeonato, en el cual su club marcha en primer lugar y pueda cobrar el elevado sueldo estipulado en el contrato. El club finalmente se consagra campeón y Come Uñas debe retirarse de la actividad, pero ocurre que en un partido de la selección argentina, que termina 0-0 y habrá un tiempo de alargue de 30 minutos, el público de la tribuna donde se hallaba Eduardo Díaz lo lleva victoriándolo a los vestuarios y le piden al entrenador que le deje jugar, y así ingresa en el suplementario para lograr el necesario gol tan esperado, y a pesar de sentirse un poco mal, pide patear el tiro libre de una infracción que le cometieron y convierte el segundo gol para su equipo argentino, que termina ganando el partido por 2-0 en ese tiempo suplementario. Después de esto, Eduardo Díaz se retirará del fútbol, recorriendo solitario el estadio, y al salir se encuentra con la chica que ama. La primera parte de Pelota de Trapo narra la etapa infantil de los protagonistas y es un buen ejemplo del neorrealismo de posguerra que surgía por ese momento y está considerada como una historia destacada e inigualable del cine argentino. El niño Andrés Pollo fue la revelación que adoptó el apodo de Toscanito y se transformó en una estrella nacional, pero luego desapareció del mundo del espectáculo. Armando Bó fue el impulsor de la realización de la película, ya que no solo fue el protagonista, sino que también fue su productor, para lo cual reunió 40.000 pesos y fundó CIFA, Sociedad Independiente Filmadora Argentina, en 1948, y fue la primera vez que una película argentina se filmaba en los suburbios reales. Un comentario señala que el día del estreno, Armando Bó dijo: "Pelota de Trapo soy yo". El cronista Calqui opinó: "Aparte de opulencia y sofisticación, tiene la riqueza de los gestos humildes, de las emociones del pueblo, que deben ocupar, y por qué no, su puesto en nuestra pantalla". El éxito de Pelota de Trapo impulsó la creación de ese mismo año del Sacachispas Fútbol Club en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y los chicos tenían un cántico representativo que decía: "Siento ruido de pelota y no sé, y no sé, y no sé lo que será. Es el club de Sacachispa que se viene, que se viene, que se viene de ganar". 2 años después, Armando Bó escribió el guión de la película Sacachispas, que también protagonizó, siendo dirigida por Henry Gómez. Pelota de Trapo tuvo un extraordinario éxito popular cuando fue estrenada el 10 de agosto de 1948 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy buena y distinguida película del año 1948 que se tituló Pelota de Trapo.